Hola, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. En este bloque quería comentarte de cómo muchas veces Argentina es mirada desde el exterior en cuanto a las diferentes luchas de acontecimientos sociales. En este caso tiene que ver por la lucha por el aborto legal y gratuito. Vamos a escuchar a Ana María Prestes, analista internacional desde Brasil, que nos da su mirada con respecto a este tema y cómo lo vive el tema de la mujer brasilera. ¿Cómo está la situación de la mujer brasilera? Sí, eso de Argentina, totalmente. Yo misma estuve siguiendo todo el tiempo, toda la noche, la gente está muy animada. Bueno, en Brasil también en este momento estamos con muchos problemas en esta temática. Por ejemplo, ahora con las elecciones municipales, para que ustedes tengan una idea, casi el 90% de los alcaldes de todo el país. Brasil tiene 5.300, casi 5.500 municipios, ¿no? Ciudades. Casi 90% son hombres. Poco más de 10% son mujeres. Para concejales lo mismo, 84% hombres. Tenemos un desafío muy, muy, muy, muy grande. Y ahora, mientras Argentina hacía esta votación histórica, en estos mismos días, la ministra de la Mujer de Bolsonaro entró con un proyecto más. Están todo el tiempo entrando con proyectos de restricción de los derechos de las mujeres. Todo al revés. El fortalecimiento de la familia, esas cosas que ellos buscan para derrotar las conquistas que ya tuvimos y que estamos peleando para tener, ¿no? Eso de las mujeres está muy, muy duro acá en Brasil. Estamos luchando para mantener lo que tenemos. Bien, nunca nos terminamos de asombrar, pero así es la realidad en el Brasil, ¿eh? Todavía las mujeres no pueden ocupar cargos políticos, menos hablar de los temas que se hablan aquí en la Argentina con el tema del aborto legal y gratuito. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.